Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien soy, profesamos sobre todas las cosas. A mí me pesa, Señor, me pesa en el alma con todo mi corazón de haberte ofendido. Yo propongo firmemente enmendarme, confesarme a su tiempo y cumplir la penitencia que me fuera impuesta en satisfacción de mis pecados. Así como lo suplico, así confío en nuestra grande bondad y misericordia infinita, que me perdonaráis y me daréis gracia para nunca más pecar, perseverar en vuestros santos servicios, hasta el último instante, hasta el fin de mi vida, sin ofenderos. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Atiéndeme sin tardanza, dame tu auxilio, favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento del Vía Crucis por la familia y sus necesidades. De manera especial, está enfocado este Vía Crucis a todos los matrimonios, que en cada hogar reine verdaderamente el amor de Cristo. Decimos, Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 14ª estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir, y no hagan nada por rivalidad o por orgullo. Al contrario, que cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien el beneficio de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Decimos todos, piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu gran corazón borra mi culpa, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado. ¿Qué es el sepulcro? Construcción funeraria, generalmente de piedra, que se levanta sobre el suelo para enterrar uno o varios cadáveres. Jesús, siendo Dios, también necesitó de un sepulcro donde descansar al menos 3 días. Ese sepulcro se lo regalaron porque, como él mismo lo dijo, no tengo ni dónde reclinar la cabeza. Este detalle de Jesús, hecho hombre, nos manifiesta lo frágil, lo débil y mortales que somos todos los humanos. Nos muestra que al final nada nos llevaremos al sepulcro, pero aquí sí vivimos obsesionados, ambicionando todo lo material y aquello que se pueda acumular. Muy cierto es aquello de guardar para la enfermedad y vejez, pero con moderación, pues si guardamos con abundancia, cualquier persona, como buitres, rondará nuestra casa, nuestra cercanía, nuestra amistad, y nos quitarán todo. Esto todavía no lo asimilamos bien. Los matrimonios no busquen sepultar su amor, su trabajo, como padres de familia. No entierren lo que más les hizo resplandecer como esposos, por lo cual dieron fruto en hijos a su propia imagen y semejanza. Busquen la luz de Dios y no se conviertan en cadáveres malolientes de maldad para recriminarse uno y otro sus errores, pues todos somos frágiles y pecadores. Si no te acercas a Dios ni lo admites en tu corazón, el maligno estará más frecuentemente atentando contra la unidad